forman una rebambaramba, que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando. Avísenle al super que nos estamos quemando.